El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Conversamos, yo no dejo de ver tu boca, la forma de tus labios que me invitan a volar. Si por ti lo dejo todo, por la magia de tus besos y demostrarte todo este loco amor. Yo sé que te gusto, tu mirada me lo dice ya. Oye baby, dame un chance que yo te quiero enamorar. Te voy a enamorar. Regálame un beso de tu boca rosadita, ese piquito delicioso que yo me quiero comer. Regálame un beso con dirección a la luna, que me llene de ternura y me haga enloquecer. Regálame un beso, oh, regálame un beso, oh, regálame un beso, oh, oh. Vuelvo loco, loco y me alboroto. Cuando yo te tengo cerquita, se me eriza toda la piel. Quiero perderme en tu camino y navegar por toda tu piel. Y tu boca es así dulcita, que provoca comerla todita. Y es que tu boquita me tiene un poco mareado. Y es que tu besito, y el rico me tiene enamoradito. Regálame un besito, mi amor. Regálame un beso de tu boca rosadita, ese piquito delicioso que yo me quiero comer. Regálame un beso con dirección a la luna, que me llene de ternura y me haga enloquecer. Regálame un beso, oh, oh, oh. Regálame un beso. Muy buenas tardes, arrancamos aquí Tradición Musical. Muy buenas tardes, excelente semana para todos ustedes. Les saludo Darío Males desde los micrófonos con Daniel Castellanos desde la cabina Master. Para este día en Tradición Musical, este 18 de julio, vamos a estar más adelante hablando ya con nuestros invitados del colectivo Z. Vamos a hablar sobre una presentación, una serie de presentaciones que estarán realizando ya la próxima semana aquí en la capital de los ecuatorianos. Se trata de las obras, la repetición de los días y también tenemos el estado del cuerpo ecuatoriano. Esperamos que en un momento más ya nos puedan acompañar acá en la cabina y hablar sobre estas obras. También tendremos información sobre lo que comentan y anuncian nuestros amigos en las redes sociales. Les recuerdo, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene una cuenta de Facebook, se llama Radio Casa de la Cultura. Pueden unirse a este grupo y enterarse de las actividades culturales de la ciudad y del país. Y nosotros también las estaremos difundiendo. Esto es parte de la programación, parte de esta programación de este día, aquí en estos 60 minutos. Vamos a seguir con buena música y regresamos en un momento. No terminará y alguno de mis amigos me lastimará, pero esta es la vida y cambiarla no podría. Mejor es que cada día lo viva con alegría. Los amigos, la familia. Puede que el llanto Listo, amigos, estamos en la parte de nuestra red social. Queremos compartir algunos anuncios que se publican en el muro de Radio Casa de la Cultura. Tenemos a Diego Villarroel, él nos invita al taller de anatomía artística. Es un taller de la figura humana con modelo. Se recomienda llevar carboncillo, carbón, lápiz o pastel. Ellos van a iniciar el jueves 4 de agosto y realizarán las actividades hasta el 27 de agosto. Esto será en la Casa Pucará, ubicada en la calle, en la avenida 12 de octubre, E4-194 y Yaguache. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 098-462-1557 o al correo electrónico diegobarte@hotmail.com. Barte con B pequeña. Tenemos también a Jessie Constante, ella nos publica: todos invitados a la obra Las Tres Eres, las funciones serán en el Teatro Patio de Comedias. Arrancarán el 23 y 30 de julio y en agosto serán el 6 y el 7 de agosto a las 11:30. Información y ventas a los teléfonos al 099-643-7838 o al convencional 2561-92. El valor de las funciones es de $6. Finalmente tenemos a Andrea Lluvizna, ya la encontramos en las redes sociales. Ella nos dice, nos invita a ser parte del taller de julio, la Warmi Ambulante Escuela de Formación para la Acción. Tendrán algunas actividades en diferentes espacios de la ciudad. En El Espiral se desarrollará el taller experimental para mujeres creadoras con conciencia el 21 de julio. Esto está bien cerca. Tenemos para la Semana de Autodefensa Femenina en la Universidad Central del 25 al 29 de julio. Redes Cruzadas, el vínculo entre las mujeres del campo y la ciudad, 30 de julio. Si ustedes quieren resolver cualquier información, conocer más sobre con qué personas ponerse en contacto, tenemos los números 09-84-32-73-55 o al 09-84-28-945-4. Les hacemos la cordial invitación, ustedes también pueden publicar información en el muro de Facebook de Radio Casa de la Cultura. Nosotros estaremos difundiendo toda la información de los consumidores y gestores culturales de nuestra ciudad y del país. Vamos ya a entrar a nuestra entrevista, nos acompaña ya acá en la sala Jaime Juárez. Contenta, a pesar de tener... todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, estamos ya en este diálogo, en este encuentro de verdades junto a Jaime Juárez. Él es parte del colectivo Z y ellos ya la próxima semana, martes 26 y miércoles 27 de julio, estarán realizando la presentación de dos obras coreográficas. Se trata de las obras, tenemos El Estado del Cuerpo Ecuatoriano y también la otra obra, que se me está perdiendo aquí el nombre. La repetición de los días, aquí está. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Bien. Aquí en la Casa de la Cultura, que no conocía, igual, bueno, no conocía este espacio, está lindo. Pues bien, lo acabas de conocer y seguramente no será la primera vez y última vez que te tengamos acá. Esperamos que nos visites más a menudo con las actividades que realiza el colectivo Z. ¿Hace cuánto tiempo vinculado a este grupo de danza? Yo pertenezco al Z desde enero. Desde enero de este año. Recientemente. Sí. ¿Y cómo ha sido tu vínculo con las danzas, la propuesta de danza que ellos presentan? Pues bien, hemos tenido ya varias funciones y yo formo parte de dos obras, que es esta, La Repetición de los Días y Estados del Cuerpo. La Repetición de los Días la estrenamos en abril, justamente, y Estados del Cuerpo la habían presentado ellos ya con otro elenco el año pasado. O sea, la obra nuevita es La Repetición de los Días. Así es. ¿Qué tal si nos comentas un poco sobre esta obra? ¿De qué se trata? Tengo entendido que se habla un poco de tiempo. Sí, pues básicamente son cinco personajes que a lo largo de la obra van transitando por diferentes situaciones y ambientes. Y todo está como regido por el tiempo. En escena tenemos... Cada bailarín tiene un péndulo. Y de alguna manera esto ya nos remite como al rollo cíclico y a lo que va y viene. Uh-huh. Y que en la vida

sabido que están vendiendo solo una entrada. En fin, hay muchas cosas que se están sucediendo y varias personas consideran que se debe a que las entradas de los partidos han sido puestos a unos costos bastante módicos para una final de la Libertadores. Lo que ha dicho las autoridades del Independiente del Valle es que, bueno, ellos han querido hacer una... poner una tarifa donde no discrimine, que el dinero no discrimine, que tenga, sea unos montos bastante módicos para que todas las personas tengan acceso a este partido que se efectuará a las 19 horas 45 de este miércoles 20 de julio. Mucha fuerza para el Independiente del Valle. La semana que viene será el partido de regreso. Eso ya será ya en Medellín el próximo miércoles 27 a las 19 horas 45. Hay datos curiosos sobre el Independiente del Valle, un equipo que no está varios años en la Serie A, está ya disputándose la Libertadores. Además de eso, también es un equipo que no tiene cancha propia, y por eso es que lo va a jugar acá en el Estadio Olímpico Atahualpa, lo cual beneficia bastante para los capitalinos, los que estamos de acá cerca. Pero también otra cosa es sobre las barras. Ustedes han de haber escuchado ya unas barras bastante particulares que seguramente las personas que conocen de Sangolquí van a identificar. Esa barra que dice agrio, tortillas y hornado, mi equipo es un tornado. Bueno, pues solo acá se identifica porque el hornado es un plato bastante típico de Sangolquí y el Independiente es de Sangolquí. Cosas curiosas que se han dado en el fútbol, y nosotros esperamos de que se sigan dando cosas aún más curiosas, porque sería bastante curioso de que el Independiente, sin ser un equipo que tenga mucha trayectoria, gane la Libertadores, sería la segunda Copa Libertadores que llevaría el Ecuador, y esperamos que eso suceda. Las personas que no tienen la oportunidad de ir al estadio, les pedimos la mayor mesura, tranquilidad, y bueno, al fin de cuentas es fútbol. Como dicen por ahí, es una cosa bastante apasionante, pero por la cual no hay que perder la cabeza. Es fútbol, nos llama mucho la atención, pero con los pies sobre la tierra, sin alejarnos tanto. Las precauciones necesarias para las personas que van a ver el fútbol, van a ir tal vez a algún espacio, algún bar, ya saben, con las precauciones necesarias. Vamos a irnos con música y regresamos en un momento más. amarrado a tu cadera me voy hasta el Congo. Ecuador pintado de colores, de todas las flores, prefiero sus olores. Levanta polvo frente al arenal, bañada en el río, me gusta natural. Dama de tu boca, dulce chocolate, mucha mujer como usted nadie lo bate. En la lenta lo mata, en la pista lo mata, en la fiesta lo mata, su cuerpo lo mata. Más potente que retroexcavadora, lo menea como una licuadora. Con esta larga y buena tanda musical, nosotros estamos cerrando el programa. Hemos compartido con ustedes 60 minutos de buena música, información, entretenimiento. También hemos estado con la voz de los personajes aquí en Tradición Musical. Nosotros hasta aquí estamos llegando. Agradecemos el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster. Darío Males desde los micrófonos les envía un gran abrazo a todos ustedes. Y bajo el mismo sol, ahora nos vamos y juntos. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.